tiempo para sufrir. Soy feliz cuando lloro en la guerra. Soy feliz. Soy feliz trabajando cuando sueño. Soy feliz. Adentro. Más adentro, hasta encontrar en mí todas las cosas. Afuera, más afuera, hasta llegar a ti en todas las cosas. Secreto panteísmo, mi oración es así. Tú estás en todo y todo en mí. Gerardo Diego nació en Santander, Cantabria, el 3 de octubre de 1896 y falleció en Madrid el 8 de julio de 1987. Fue un destacado poeta y escritor español, perteneciente a la llamada generación del 27. Antes de comenzar con la emisión de hoy, te propongo serenarnos un poco. Haremos un ejercicio breve de relajación que nos ayudará a calmar nuestra mente y abrir de par en par las ventanas de nuestro corazón. Vamos a ubicarnos juntos, vos y yo, en un lugar cómodo. Puede ser una silla o un sofá, en el caso de que estemos sentados, o acostados boca arriba si nos encontramos dentro de la cama preparados para ir a dormir. Llevamos nuestras dos manos hacia el ombligo, colocamos indistintamente una mano encima de la otra, cerramos los ojos. Inspiramos por la nariz lentamente. Retenemos el aire unos segundos y luego expiramos despacito por la boca. Siempre inspiraremos por la nariz y exhalaremos por la boca, aunque yo no lo diga. Lo hacemos una vez más. Inhalamos por la nariz, amor. Retenemos amor. Exhalamos por la boca, amor. Una vez más. Inhalamos amor. Retenemos amor. Exhalamos amor. Ahora puedes abrir los ojos y respirar con normalidad. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Estás escuchando Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego de todo el universo, si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. Mimos para el alma en Radio Nava. Verónica Nerea Redondo nació, por casualidad, en Valencia, pero se crió en Montefrío, en el mismo lugar donde nacieron también su madre y vivieron sus abuelos maternos y su tío. Es nieta de Antonio Moreno Serrano, el capataz, y de Encarna Prieto Pérez. De pequeña fue bastante precoz, y por tal razón recibió clases de su propio abuelo, quien ya era conocido por enseñarle a leer a muchas personas de su pueblo. A los 7 años se mudó a Granada, pero siempre que pudo aprovechó todas las oportunidades que se le presentaron para regresar los fines de semana o durante sus vacaciones. En su nuevo hogar continuó desarrollando su afición por la escritura, y la prueba de que lo hacía muy bien la obtuvo cuando comenzó a ganar premios. Verónica obtuvo el primer premio de narrativa Caja Rural, el primer premio nacional, internacional y extraordinario de narrativa Paz y Cooperación. Consiguió el primer premio de poesía Mariana Pineda. Estudió letras puras y se licenció en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, así como en filología hispánica. Aprendió inglés, ruso, portugués, entre otros idiomas, y se especializó en sus literaturas. Tras ser becaria en la Facultad de Letras un par de años, se convirtió en funcionaria y desde el 2002 aproximadamente es profesora de lengua castellana y literatura en secundaria. Cuando la semana pasada, en una encuesta que le hice a los oyentes de Mimos para el Alma, le pregunté a ella por qué escribía, me contestó que escribía porque su abuelo materno, el que le había enseñado a leer y a escribir cuando tenía tan solo 2 años, en su lecho de muerte le hizo prometerle que ella sería alguien grande, que haría cosas importantes, además de una carrera. Y este año, Verónica ha ganado otro premio, quizás el más importante de todos, el Certamen Internacional de Poesía Francisco Quevedo. Buenas noches, Verónica. Bienvenida a Mimos para el Alma. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Estaba comentándole a los oyentes que ganaste el Certamen Internacional de Poesía Francisco de Quevedo. Contanos un poquito en qué consiste este premio, si era la primera vez que participabas y cómo te sentiste al enterarte de que habías sido la ganadora. Sí, era la primera vez que participaba porque realmente no conocía la existencia de la orden. Bastante curioso, cómo conciben la poesía y cómo la celebra todo el pueblo de Villanueva de los Infantes. Al estilo del siglo XVII, se visten como tal y se lleva una ofrenda a la tumba de Francisco de Quevedo, que falleció allí. Y participa gente pues de todo el mundo. Ya hemos dicho que es internacional. Hay tres tipos de premios, uno para gente joven, otro para gente que escribe libre y otro para gente que escribe en homenaje a Quevedo, que fue mi opción. Y lo viví, bueno, pues con mucho nerviosismo porque no me lo creía, realmente no me lo creía. Sí es cierto que cuando escribí el poema sentí algo especial, me gustó. Y es raro que a mí me guste un poema mío desde el principio, pero aquel me gustó. Y fue realmente especial, sobre todo cómo nos acogieron allí, en aquel pueblo, cómo lo celebró todo el mundo y los amigos que pudimos hacer, amigos poetas, porque se concentró muchísima gente de este mundo que ahora mantiene relaciones todavía con su... Qué bonito. Sí, precioso, pero quizás lo mejor. Además, fuiste investida como gran comendadora de la Orden Literaria de Quevedo. ¿Qué significa este título para vos? Uf, no tengo palabras porque era bueno el aniversario, el 30º aniversario. Esto quiere decir que como mínimo hay 30 comendadores de la Orden, damas y grandes comendadores. Y pertenecer a un grupo tan reducido y tan importante, la verdad es que te deja sin palabras. Sobre todo cuando tienes 31 años de edad. Y bueno, no te espera algo tan grande. Yo no creo que pueda llegar a más realmente. Gran comendadora. Bueno, eso significa que pertenezco a un grupo, no en un grupo cerrado, pero sí a un grupo de personas de gran importancia. Y yo, al lado de ellos, soy muy pequeñita, porque son poetas de renombre. También hay algún narrador. Bueno, qué decir, gente a la que admiro y a la que admiraba antes de entrar en esa orden. Y por otra parte, el hecho de que sea la Orden de Quevedo, un poeta a que también he seguido desde que era muy pequeña, ha sido muy importante para mí. Hablemos un poco de Montefrío. ¿Qué es lo que hace a tu pueblo tan especial? Bueno, podría decir lo que siempre cuento para que la gente vaya a visitarlo, que era el segundo lugar, aparte, el segundo y ya el último lugar de este mundo, después de San Pedro de Roma, que tiene una iglesia con planta redonda. Siempre cuento eso, la iglesia de la Encarnación. Pero para mí es mucho más, evidentemente, es toda una infancia. Yo pasé allí la infancia más feliz que se puede vivir, eso creo yo, y no sé si se puede vivir una más feliz, pero por lo menos una infancia muy feliz. Y después de dejar Montefrío, pues las cosas cambiaron. Me di cuenta de cómo era la vida en realidad. Quiero decir que allí me dejé el idealismo. Y cuando vuelvo, lo retomo. Leyendo la entrevista que te hizo el Ayuntamiento de Montefrío, comentas que el poema con el que ganaste es excesivamente polisémico y que decís muchas cosas entre líneas. Me gustaría conocer alguno de los mensajes que están ocultos entre tus versos. Bueno, sobre todo está oculto. Este tema es que es un poco complejo, ciertamente. Es como cuando te preguntan de qué partido político eres y solamente te dan dos opciones. O cuando te preguntan que si eres del Madrid o del Barcelona. Bueno, pues los poetas sabemos que cuando te preguntan, los poetas, los escritores en general, cuando te preguntan que si eres de Gabriel García Márquez o Vargas Llosa, tienes que decir solamente uno, puedes decir dos. No sé por qué, pero es así. Y cuando te preguntan que si prefieres a Quevedo o a Góngora también. Lo que esconde mi poema es la importancia que tuvo Quevedo la vida de Góngora, para que Góngora fuese también importante. Es decir, no una simbiosis, sino, desde luego, tenía que ser así el poema, ¿no? Hay que realzar la importancia de Quevedo, el hecho de que Góngora viviera de la fama de Quevedo. Esto no quiere decir que sea real, pero bueno, en un tono un tanto sarcástico y efectivamente por eso polisémico también, para no dañar a la gente a la que le gusta Góngora, a mí me encanta, por otra parte, pues esconde ese secreto, entre comillas. Y además de eso, bueno, que Quevedo no solamente fue un poeta conocido por su fealdad, por su mal genio, por su misoginia, sino que tenía grandes valores que se desconocían y que con el tiempo, con investigaciones, han ido saliendo a la luz, afortunadamente. Hay muchas mujeres que escriben poesía y que por alguna razón que solo ellas comprenden, no les gusta que les llamen poetisas. Pero poetisa es el femenino de poeta, y según la Real Academia Española, poetisa es la mujer que compone obras poéticas y está dotada de las facultades necesarias para componerlas. ¿Por qué pensás que algunas mujeres no se animan a utilizar la palabra poetisa? Yo utilizo la palabra poeta porque prácticamente, como dice, ya casi todo el mundo ha desechado la palabra poetisa, que realmente es bonita, pero creo que hay mujeres que piensan que esa palabra denigra su trabajo, que lo hace menos valioso, que no están a la altura del hombre poeta. En mi caso, no me importa que me digan poetisa, al contrario, parece muy bonito. Es como la palabra vampiresa, cuando vamos a escuchar vampira, creo que nunca, ¿no? Sí. Poeta, poetisa, da lo mismo. El caso es que la raíz es la poesía. ¿Cuál fue el primer libro de poesía que leíste? ¿Cómo lo descubriste? Fue un poema en concreto que leí en un libro que había en un mostrador de una tienda de mi pueblo, un poema en prosa de Rubén Darío y la ilustración que contenía, el que me hizo llevarme el libro a casa con una ilusión tremenda y devorarlo. Así que se lo agradezco todo a Rubén Darío. Y a partir de él, Juan Ramón Jiménez fue mi luz, mi todo. Durante muchísimos años, yo siempre lo digo, no desecho nunca a nadie, aunque hayan formado parte de mi vida en una época y luego hayan, entre comillas, también desaparecido. Juan Ramón Jiménez sigue siendo para mí muy importante, y durante mi infancia lo fue y mucho. Verónica, esta noche me acompaña un invitado muy especial, poeta como vos, y que desea hacerte también algunas preguntas. Yo no lo voy a presentar. Lo vas a hacer vos en cuanto reconozcas su voz. A ver si adivinas quién es. A ver. ¿Qué tal está el más valiente de los news? ¿Qué tal? Caray. ¿Qué tal, Vero? ¿Qué tal, Vero? Mi amigo Pidal. Hola, aquí, qué sorpresa, no me lo esperaba. Llevo aquí agazapado desde que empezó el programa. No podía faltar a esta cita contigo. Bueno, pues si estaba nerviosa, ya no te cuento. Escuchándote a ti, que eres el gran maestro. Qué va, hombre, qué va. La poetisa soy tú, Sinda. Yo soy un macarra que escribe poemas, simplemente. Pues, bendito macarra, porque, bueno, tengo que decir que la poesía de Pidal también ha sido muy importante desde que lo conozco, tanto para mí como para mis alumnos, porque ha estado muy presente en mis clases de taller creativo. Y a los chicos les encanta, es decir, que macarra, bueno, pues eso, bendito macarra, qué maravilla. No, yo respecto a ese tema, mira, tenía aquí preparada la pregunta, que eso, yo te considero una maestra, aunque hay gente que le suene despectivo, pero una maestra con todos los honores. Y entonces quería que contases un poco esos talleres que impartiste, que en principio eran como secundarios, ¿no?, que la gente los tenía menos y tal. y tú lograste la complicidad de los alumnos, que nos cuentes un poco cómo lo lograste y lo que conseguiste en esos talleres. Bueno, fue realmente increíble porque una asignatura que no se imparte en todos los institutos, por ejemplo, en el que estoy en este durante este curso, en el que voy a estar, no se imparte. Eran talleres, no literarios, eran de lengua, taller de lengua, uh-huh. Se llama, una hora, simplemente para retener a los chavales en el aula, para que no salgan del instituto una hora antes. Y de repente se convierte en la clase favorita de los chicos. Y no sé cómo ocurrió. Se especializaron, tenían 5 talleres, hubo un taller de teatro muy productivo. No solamente hacían teatro, sino que lo escribían. Había un taller muy importante, que es el que llevaba tu nombre, de poesía, con unos chavales magníficos. Bueno, guardo sus poemas porque creo que nunca en mi infancia llegué a esa altura. Estos chicos nos van a adelantar en poquísimo tiempo. Así que los tengo guardados para que me lo firmen dentro de poco año. Y también tenía algún taller de narrativa, de relato, de misterio. Otro estaban haciendo una novela. Además, esto supongo que a Cinda puede que le haga ilusión, una novela que sucedía en Argentina. Todo el argumento sucede en Argentina. ¡Ay, qué bonito! Sí, sí, sí. A ellos le encantó la idea de una chica, que fue la que lo propuso. Y bueno, para mí también eran mis clases favoritas. Los talleres se convirtieron en mi vida. Por eso ahora el cambio me ha sentado tan mal, porque ahora simplemente soy una profesora de lengua y literatura y la creación se queda al margen, porque tenemos poca hora de clase, desafortunadamente. Bueno, pero yo también quería preguntarte, ahora que con mérito y con esfuerzo te subiste al púlpito ese tan alto que es el premio que recibiste, ¿qué proyectos tienes ahora? Que yo no dejo de insistir que recites, que la gente no puede prescindir por más tiempo de tu poesía. Bueno, pues tenía una sorpresa para ti, uh-huh. Ya va a ser una sorpresa para la gente que me está escuchando, que me conozca. La que no me conozca, desde luego, pues no concibirá como sorpresa, pero en fin. Voy a dar un recital en el pueblo en el que trabajo. Es un pueblo de la metrópoli granadina, podemos uh-huh. decir que es un barrio prácticamente, y por fortuna el ayuntamiento está muy concienciado. Trae a muchos autores para que den charla a los alumnos y a la gente del pueblo en general, y vamos a realizar un recital, un compañero mío que también es poeta, Virgilio Cara, que ya va a publicar su cuarto poemario, y yo estaremos allí dando la cara. Será el principio de una historia hermosa y fecunda, ya verás cómo sí. Pues mira Señu cómo va a cruzar el río. Creo que sí, lo más difícil es publicar, y eso lo hemos hablado muchas veces. Sí, ahora los tiempos, bueno, son tiempos malos para todo. Para la lírica. Pero bueno, pero al final, con trabajo y con calidad como tienes, ya verás cómo publicas, cuestión de no tiempo. No obstante, tengo parte de mi trabajo en una editorial. Uh-huh. Que lo está evaluando, y pues tengo que esperar un tiempo para ver si sigue adelante o no. Bueno, pues si no sigue, bueno, siempre hay más caminos por los que probar. Exacto. Aunque uno se desanime a veces, porque yo realmente no busco la fama, pero por lo que contaba Cinda, esa promesa que le hice a mi abuelo materno, mi yayo, como yo lo llamo, uh-huh. Y también por lo que mi yaya luchó por mí y lo que hubiese esperado. Falleció hace 5 años y pico y todavía la he hecho muchísimo de menos. Publicar sería hacer un homenaje increíble a esas personas que me quisieron tanto. Y bueno, no lo veo de otra manera, no lo veo como tampoco un modo de llegar a más gente. Creo que tengo a la gente suficiente, a los amigos que me escuchan, que quieren leerme. pero sí llegar a ellos de alguna manera. Eso me, me conmueve, hace que incluso me he sentado ahora un poco más nerviosa aún. Nada, pensándolo. Pues tu abuelo puede estar orgulloso, misión cumplida en lo literario y sobre todo como persona, que es una buena persona que se hace querer, sobre todo, que casi es tan importante, o es más importante ser buena persona que ser buen poeta. Pues eso me lo dices tú porque eres sí. Mi amigo. No. Yo sí me conoces y tal, no personalmente, pero cuando me conozcas vas a ver que soy la persona más sincera del mundo, ¿eh? Que lo que digo lo siento. Pues nada, pero muy bien, estoy aquí súper agradecido de que Sinda me haya dejado compartir contigo. Y nada, yo también. Exacto, decirte que desde aquí arriba que brillan esos ojos granadinos por ahí abajo. Incluso aquí con la nieve, los picos de Europa lo traspasan esos ojos. Pues nada, un beso para ti y para toda tu gente, ¿vale? Un beso, Vero. Hasta luego. Hablamos. Y ahora, Vero, voy a dedicarles a toda la audiencia, a vos y a Pidal también, un blues que es el blues de Buenos Aires y que lo canta David Lebón. Y enseguida volvemos a estar al aire otra vez con Verónica. Thank you. Verónica. Precioso, ¿eh? A la hora de escribir poesía, ¿cómo funcionan tu mente y tu corazón? No sabría decirlo. Es como quien toca el piano y no sabe por qué los dedos se mueven si no está pensando en moverlo. Porque se mueven automáticamente para tocar. Desde pequeña he tenido una mente, como yo digo, una mente poética, pero para todo. A veces incluso hablando, hay gente que me dice, bueno, es que no puedes dejar por un momento la literatura, es que la literatura forma parte de mi vida, absolutamente. Todo aquello que escribo, un simple correo electrónico puede resultar de lo más literario. Es mi forma de hacerlo, no porque yo quiera, sino simplemente porque automáticamente sale de mí. ¿Y cuáles son tus fuentes de inspiración? Depende del momento. Podría hablar de literatos, podría hablar de poetas ahora mismo, pero quiero hablar de gente importante para mí, mucho más importante que poetas ya consagrados. Mi inspiración en la actualidad es el grupo de literatura que creé un día con mucha ilusión y en el que hay gente fantástica que lucha por abrir ese camino y que lo lea todo el mundo gracias a las redes sociales. Ese grupo es muy, muy importante y, como digo, me sirve de inspiración y me sirve sobre todo como cura de humildad en ocasiones. También esa familia que tengo apoyándome, y Memorian, aparte de mi abuelo, mi tía Chon, que falleció hace un año y medio de cáncer, por desgracia, y que fue la persona que me tuvo los primeros meses de vida junto a ella en Valencia, y que estaría, supongo, orgullosa de mí, igual que yo lo estuve toda la vida de ella. Y, pues, bueno, hay más personas. Una persona especial, muy especial, en la actualidad, es una amiga Ana, que también me apoya mucho con el trabajo que hago. ¿Existe algún momento del día o de la noche en el que te sientas más inspirada? Normalmente me gusta la noche, porque soy ave nocturna, pero me encuentro poemas que a veces me recuerdo haber escrito en huecos de la mañana, algunos minutos que tengo de descanso, o no sé, bueno, a cualquier hora del día surge un verso, y a partir de ese verso ya sabéis que viene el poema, lo copia en una servilleta, lo primero que tiene a mano lo guarda, y realmente no sabría decir una hora, pero la noche creo que para todo poeta es muy importante, por la tranquilidad que nos rodea y que hace falta. ¿Con música o en silencio? Pues con música y en silencio. ¿Subida a un árbol o sentada a sus pies? De pequeña subida al árbol, de mayor ya sentada a los pies. Vero, nos encantaría escucharte recitar algunas de tus poesías. ¿Puede ser? Sí, puede ser. De acuerdo. Esta quiero dedicársela a todo ese grupo de literatura, si me lo permite, Cinda. Sí, sí. Grupo en el cual te incluye, por supuesto. Y dice así. Mi dedo acaricia a la luna. La luna que se refleja en tu cuerpo que ha sido mío, tan mío como esa luna. Mi ojo desorientado en el oriente de los tuyos que me miraban desde un poniente lejano. Tus labios que navegaron en la orilla de mis desvelos, mis vigilias que comparto, más parto de ti en silencio. Qué bonito. Pues, aunque hable de la luna, creo que lo escribí por la tarde. Quiero recordar. Pues para todos esos poetas, amigos y amigas que escriben en este grupo y que tienen toda la ilusión del mundo, que todavía la tienen y la mantienen. Y para vosotros en especial, para Pilar y para ti. Gracias. Poema. Tengo también alguno inédito. ¿Si queréis escucharlo? Sí, por favor, sí. Sí. Sobre el colchón escarado, el cuerpo agrietado, el alma que no existe. La adicción que te da la vida, que te da la muerte, que es fértil, delira y se invierte. Y el andar cansado del sueño que enreda los rotos sigilios por los que fugas, te aleja. La huella es por la besana, palabras que no te alcanzan, que besan lo no besable, que ignoran, que ya te ignoran. Diatriba del artrópodo crustáceo decadópodo, que gira el reloj frente al espejo. Tu piel reversa, ¿quién fuiste y quién eres? Cancro sentimental, simpósima enigmática, que vuelve la trística tormenta más redonda, buscando entre la niebla la nube que me absorbe, me llueve agua nieve, y rompe las cadenas, no ya para recorrerme, sino para aniquilarme. ¿Cuánto sentimiento? Pidales, ¿podés opinar, Pidales? Que opine, por favor. Genial, genial, contundente al final, bien, bien, una ahí a tope, ¿eh? Te veo más fuerte que nunca, Vero, te veo más fuerte que nunca, sí, a tope. Ese no lo conocía, es inédito, exacto, sí. Muy bien, muy bien. ¿Vas a recitarlo en el recital, me imagino, no? Sí, quiero llevar algo nuevo, porque uh-huh. A las editoriales siempre les presento la misma antología, que carece de, bueno, de Mi dedo acaricia la luna sí que entra en esa antología, pero carece de lo nuevo, de la savia nueva, que creo que es diferente, estoy cambiando un poquito. Sí, sí, la poesía, según la etapa que vivas, claro, sí, influye la poesía, está, por eso está viva la poesía, claro, porque va pegada al poeta. ¿Quién diría, al escuchar esto, que yo también soy macarra escribiendo? Bueno, la verdad es que la poesía te da la oportunidad de hacerlo de muchos modos, por fortuna. Sí, sí, sí, sí. ¿Tenés algún poema más, Verónica, para compartir con todos nosotros? Pues tengo uno que egoístamente se titula Asunto mío. Y así que voy a compartir con vosotros para que también sea asunto vuestro. Muy bien. Asunto mío es que se me escriba amor en los brazos y si tatúo en mis ojos tu rostro, asunto mío es. Asunto mío es perderte y encontrarte en mi isla vacía y si un adiós se prende en mis manos, asunto mío es. Asunto mío es buscar entre la niebla el perfume de tu lluvia y si me mojo y resbala una gota agónica, asunto mío es. Asunto mío es cruzar los brazos tintados de amor y sucumbir a la hecatombe y si descruzo los dedos y la promesa se pierde, asunto mío es. Asunto mío es, sin duda, sin excusa, sin ti, construir esquinas y llanto, y si un rincón me obliga a replegarme o a invadirte, asunto mío es. Asunto mío es abandonar escalas, cajones, prendas de vestir usadas, y si me pongo una máscara y me abandono a la tragicomedia, asunto mío es. Asunto mío es cerrar los ojos, echar la llave, pisar con contundencia y con rabia, y si no dejo ni una simple huella que sea trasunto de mi devenir desquiciado, asunto mío es. Pero es asunto tuyo llamar a la puerta, esperar 2 segundos, desprender tu cintura, alojarte en mi ojo, y si te beso me bebo tu alma, y si me lleno de ella y soy tú, asunto tuyo es. Y es asunto tuyo, nunca lo olvides cuando me recuerde, perderte entre mis sienes, ceñirte a mi delirio, lanzar un eco sórdido de sombra y marisma, asunto tuyo es. Y más aún, será tu asunto tomar mi mano si me tiembla, temblarme el alma si me late, latir tediosa mi conciencia, y en cada extrasístole en susurro, tomar, temblar, latir, nacer, asunto tuyo es. Asunto nuestro es que tú asumas lo que tú eres, lo que yo soy, una palabra, y abracadabra, la magia cósmica, el giro alado, el peso leve, dulce misterio, soñar conmigo bajo la sábana, asunto nuestro es. ¡Qué bonito! Ahora es asunto de todos. Me encantó. Al final es asunto de todos, sí. Empieza siendo egoísta para darse cuenta de que todo lo asunto, sin querer ser desde luego una cotilla o inmiscuirme en otros demás, todos los asuntos son de todo el mundo. Por eso vivimos en sociedad. Gracias. Gracias por estos tres poemas riquísimos. Como dirían mis amigos, no, igual todavía no terminó la entrevista, ¿eh? Tengo, a ver, dos preguntitas más. Sorpréndeme. Conozco a muchos niños que escriben poesía. María, la hija de Pidal, que está en este momento aquí en la radio escuchándote. ¿También? Sí, y le pedí que hiciera silencio. Está escuchándote. También conozco al hijo de Armando Vega, que es un poeta asturiano muy conocido aquí por el norte. Se llama Pablo y el fin de semana pasado nos sorprendió a todos en un encuentro poético con 5 poemas que, bueno, no lo podíamos creer. Y últimamente he descubierto a un niño argentino que se llama Juan Cruz, que está entre mis contactos del Facebook, que también es poeta. Así como ellos, hay más niños que escriben. Y sus padres seguramente nos están escuchando en este momento. ¿Qué consejo le darías a esos padres para que motiven y acompañen a sus hijos en el camino de la poesía? Bueno, antes de nada, si me lo permite, besos para todos esos chicos que escriben. Besos para María, que está siempre presente en las conversaciones con Pidal y que ha estado presente en mis clases, porque un poema que le dedicó su padre fue leído ante mis alumnos. El consejo que le doy a esos padres es que crean en sus hijos, que no piensen que esto es algo baladí, algo sin importancia, una tontería, algo que se pierde, que es un capricho y se acaba en algún momento. Que apoyen a su hijo, que lean lo que escriben y que lo aconsejen si lo creen necesario. Consejo siempre constructivo, nunca destructivo. Y algo muy importante que hicieron mis abuelos conmigo, que lean en alto también a sus hijos, porque eso hace mucho, aunque parezca que no hace mucho para la escritura, el leer, el que alguien te lea cuando eres pequeño. Que lea como, no como a un niño pequeño, si ya no lo eres, desde luego, pero que comparta contigo la lectura. Y para los niños, ¿qué mensaje les darías? Que sigan, que nunca se rindan, que compartan lo que escriben con aquellas personas, en un principio si sienten vergüenza, porque es normal, que compartan lo que escriben con sus mejores amigos. Que hagan como sigo haciendo yo, por ejemplo, una vez al mes o una vez cada 2 semanas, escribir un correo electrónico a todos esos buenos amigos que hay por ahí, enviando un poema, un fragmento de un relato, lo que sea. Y que, bueno, que cuando sean mayores se acuerden de todo lo que han luchado cuando eran niños y le den a su poesía lo que merece. Gracias, Verónica. Gracias por tu sensibilidad, por tu amor a los niños, por el recuerdo de tu pueblo, Montefrío. Gracias por enseñarnos que el camino de la poesía es infinito y por todo lo que esta noche hemos compartido. Muchas gracias a ti, Sina, por la oportunidad y por la sorpresa que me has dado tan grande. Vero, buenas noches. Por último, solo en el aire poner letras de neón. Me cambiaré a Redondo Moreno, que la gente no pierda esa estrella que brilla en el cielo. Que pero va a ser importante. Que lo pierdan a Cinda, porque sí. Tengo que decirlo, no porque sea mi amigo, sino porque la verdad que son maravillosos ambos. Y, sí. Y son para mí, vosotros sois mis luces de neón, las que sigo cada noche. Gracias, Vero. A vosotros. Pidal quiere hacerte un regalo. Y va a recitarte, para terminar ya con tu entrevista, un poema de Francisco de Quevedo que se titula Camino de Santidad. Para ti y para todos, Vero. Muchas gracias. Esta es la información. Este es el proceso del hombre que ha de ser canonizado. En quien, si es que vio el mundo algún pecado, advirtió penitencia por exceso. 12 años de su suegra estuvo preso, a mujer y a su sueldo condenado. Vivió bajo el poder de su cuñado, tuvo un hijo no más, tonto y travieso. Nunca rico se vio con oro o cobre, vivió siempre contento aunque desnudo. No hay incomodidad que no le sobre. Moró entre un errador y un tartamudo. Fue mártir porque fue casado y pobre. Hizo un milagro y fue no ser cornudo. Gracias, Vero. Fantástico. El poema lo elegí yo y lo sorprendí a Pidal. No me extraña. Porque me cantó y dije, bueno, este poema para cerrar con la entrevista de hoy y además me imaginé que a vos también te iba a gustar. Bueno, me encanta. Creo que estaba predestinada de algún modo a lograr el galardón de Quevedo porque es que es grandísimo y para mí ya, repito, muy importante y la elección del poema es fantástica. Bueno, te queremos mucho. Igualmente. Y te deseamos todo, pero todo lo mejor, Vero. Muchísimas gracias. esta noche ladrarán los perros de la melancolía y aullarán los lobos de la incomprensión. La oscuridad enturbiará nuestro brillante mundo con mil tinieblas difíciles de imaginar. Esta noche gritará la voz de la desesperación en los suburbios agnósticos de la mente. Llovía adentro y no fuera, como a muchos de nosotros les ocurre. También llueve en el corazón y cuando llueve, el poeta halla un motivo para escribir. Porque si una virtud hay que elogiarle a los poetas, es que están muy atentos a todo lo que sucede, dentro y fuera. La voz que oímos recién, así como el poema, pertenecen a Miguel Ángel Rincón, un poeta que vive en Prado del Rey, Cádiz. Es escritor en lengua castellana y ha publicado 4 libros de poesía. Interesado en la acción poética, ha realizado varias exposiciones de poemas visuales. Colabora publicando artículos y poemas en varias publicaciones, tanto impresas como digitales. También participa asiduamente en varias emisoras de radio con sesiones culturales. Miguel Ángel es organizador del ciclo Poesía de una noche de verano y director de la revista cultural El Diván. Ha sido creador y componente de varios grupos de rock and roll. En la actualidad, como fundador de los grupos musicales La Máquina, Quimérica y Artistas del Alambre, actúa en acústico, en los recitales de poesía que lleva a cabo. Esta noche presentará su libro Poemas en el equipaje, en Mimos para el Alma. Hola, Cinda, ¿qué tal? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy bien. Contame un poquito, ¿cómo es Miguel Ángel Rincón Peña? Pues Miguel Ángel es o intenta ser una persona normal. En definitiva, el poeta debe ser sobre todo una persona normal, pues que un poco observa, ¿no?, la realidad que le rodea. Y bueno, pues eso es lo que intento ser, ¿no? Y lo que creo que soy. ¿La inspiración te llega sola o tenés que irla a buscar? Bueno, la inspiración hay veces que llega sola, pero casi siempre tengo que salir a buscarla. Yo creo que la inspiración hay que trabajarla, ¿no? Y bueno, ya decía Picasso que la inspiración, si viene, pues que lo coja trabajando, ¿no? Pues yo digo igual, ¿no? Que si la inspiración existe, ¿no? Y de hecho existe, pues hay que ir a buscarla, porque bueno, en casa sentado en el sillón, se puede inspirar uno, ¿no? Pero bueno, es complicado. Es cierto. Y contame un poquito, ¿tu poesía está orientada a una clase de público en especial? Bueno, en líneas generales, mi poesía, en principio la puede leer cualquiera, ¿no? Cualquiera que le guste la poesía. Quizá está orientado un poco hacia el público adulto, ¿no? Por los contenidos que trato, que bueno, suelen ser las grandes temáticas, ¿no?, de la poesía, el amor, las dudas, la muerte, lo que se suele tratar, ¿no?, en la poesía. Tenés 4 libros publicados: La Tormenta en el año 2003, Elucubraciones de un superviviente en el 2006, Espacios compartidos en el 2008 y el último, Poemas en el equipaje. Hablemos un poquito de este libro. ¿Cómo fue que nació? Pues Poemas en el equipaje nació en realidad para cerrar una trilogía que conforma Elucubraciones de un superviviente, Espacios compartidos y Poemas en el equipaje. Cerrar el círculo, ¿no? Digamos, de tres libros, porque el primero fue una especie de antología, ¿no? Una antología, digamos, adolescente, de poemas que había escrito con 14 años y demás. Entonces yo siempre empiezo a contar, ¿no? Lo que es mi poesía a partir del segundo libro, ¿no? En Curaciones de un superviviente. Es el cierre de la trilogía que empecé con Curaciones de un superviviente. Seguí con Espacios compartidos en el 2008, como tú bien has dicho. Y bueno, considero que cierro, ¿no?, un poco el círculo con este libro de poemas en el equipaje. Un poco este libro trata de varios temas, ¿no?, sobre todo relacionados con el amor, sobre todo. Y bueno, yo considero que es un libro de poesía también para viajar, ¿no? Un libro de viaje, un cuaderno de viaje, en este caso, poesía. Que habla de carretera, habla de coche, también poesía urbana. Bueno, pues por ahora tenemos la suerte, ¿no?, de que haya buenas críticas y, bueno, pues también un poco desear, ¿no?, que a la gente le guste y que, bueno, sobre todo que lo compre, ¿no? No porque, como te decía antes, no porque vayamos a ganar dinero, ¿no?, con la poesía, sino porque es una manera de el público acceda, ¿no?, a la poesía de uno, y sobre todo si es en papel, pues mucho mejor. Por supuesto, y además sería interesante que la gente también comprara tu libro, no solo porque les va a encantar, sino también porque es un precio, por lo que yo estoy viendo, es un precio simbólico, es como más que nada una forma de colaborar con la cultura y con la promoción de poetas como vos, poetas que escriben con el corazón. ¿Dónde lo pueden conseguir, tu libro? Pues mi libro, bueno, pues pueden preguntar en cualquier librería, ¿no? Y te da el nombre del libro, que es Poemas en el equipaje, y la editorial es Castellarte, que si, bueno, la librería no dispone de ningún ejemplar, pues ellos se ponen en contacto con la editorial, ¿no? Y ya la editorial, pues, se la envía. También, bueno, pues a través de la red, castellarte.es, pues también se puede adquirir. Te voy a hacer unas preguntas para que fluya la imaginación. A esas preguntas vos respondeme lo primero que venga a tu mente. Muy bien. ¿El día o la noche? La noche. ¿El ordenador o una libreta? Las dos cosas. ¿Un cielo lleno de estrellas, qué te sugiere? Profundidad. ¿Y un bosque de pinos? Libertad. Si te fueras de viaje, ¿cuál sería tu equipaje? Pues mi equipaje sería poesía y música. ¿Poesía y música? Sí, sí. ¿Y si no te fueras de viaje? Pues yo creo que igualmente poesía y música. Gracias, Miguel. Dos preguntitas más. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Pues en principio seguir presentando este poemario allá por donde nos llamen, y bueno, pues seguir dando recitales y también, bueno, pues tocando instrumentos musicales y, bueno, un poco pues moviéndonos en el mundo de la cultura. Si alguien te quiere conocer y, bueno, profundizar un poco más en tu poesía, ¿tenés página web? Sí, tengo una página web que se llama miguelangelrincón.com, y ahí, pues bueno, quien quiera, el visitante que quiera, pues puede acceder a textos, a biografía, a contacto, bueno, pues lo que el lector, ¿no?, pues más o menos quiere conocer, ¿no?, del poeta o del escritor, o bueno, según, ¿no?, el caso. Te agradezco por esta breve entrevista que hoy me concediste. Y más adelante ya prepararemos algo con más tiempo y hablaremos de más cosas, ¿te parece? Me parece muy bien, y bueno, pues estamos disponibles a cualquier fecha para hablar sobre todo de poesía y, bueno, de lo que queráis. Y cuando quieras presentar más proyectos, sé que también haces poesía visual, otro día ya te llamaré y hablaremos también un poquito de eso para que la gente te siga conociendo, y todo lo que esté en mis manos por ayudarte a difundir tu poesía, contá con eso, ¿sí? Pues sí, claro, ya sabes que, bueno, que la radio, ¿no?, y los medios de comunicación, pues también tienen que contribuir, ¿no?, un poco a dar difusión a la poesía. Y bueno, pues ustedes lo hacéis y, bueno, pues yo muy agradecido. Gracias, Miguel. Te mando un beso muy grande. Muy bien, muchas gracias. Un saludo. A continuación, escucharemos a Miguel Ángel Rincón recitar su poema Y serán llamas. Seguidamente oiremos una de las canciones que interpreta con su grupo musical Artistas del Alambre, titulada La vida a través del tiempo. Cuando yo me muera, se mirarán las penas asidas en mis entrañas. Se borrarán las heridas que en este corazón mío sangran cada vez más. Cuando yo me muera, desaparecerán, sin duda, los malos recuerdos. Se marchitarán en mi memoria las sombras que habitaban mis sueños. Cuando yo haya muerto, no llevaré equipaje para viaje tan corto. Y serán las llamas, o la tierra ahogada, las que me traguen. Que mueven el viento. La lluvia me conoce bien, sabe cuál es el camino. Ya no vivo como ayer, ahora sé mi destino. Del tiempo es como un triste lamento, un susurro en el silencio, hojas que mueve el viento. Y de noche tempestades, y de día otro lamento, malas todas soledades. Y en tu vida tempestades, y en mi vida otro lamento. Están las soledades, la vida a través del tiempo. Por esta noche está bien. Descansan mis pensamientos en las nubes que un día soñé, donde no existe el tiempo. Y de noche tempestades, y de día otro lamento, ahora estamos soledades. Y en tu vida tempestades, de mi vida otro lamento, ahora estamos soledades, la vida a través del tiempo. Quiero enviar un saludo, un beso y un abrazo a los que nos están dejando mensajitos en mi perfil del Facebook. A Monse, a Inara, José y Carla. Andrea Díaz, a Viviana Medel, a Hugo Mangiarotti, Juan Carlos Aguirre, a Ana María Mayo Fernández y a todos los que nos están escuchando en este momento y no tienen forma de comunicarse con la radio. Les recuerdo que siempre pueden hacerlo, ya sea desde Facebook, escribiendo Mimos para el Alma o Cinda Miranda, y enseguida me van a encontrar. Sino también dirigiendo un email a mimosparaelalma@hotmail.es. Tengo tres poesías de nuestros amigos de Mimos para el Alma que voy a recitar a continuación. La primera es de Fabián Esteban Rodríguez, de Argentina. Una sombra vino hacia mí. Frente a un árbol me abrazó, me besó, la besé y se esfumó. Luego de un tiempo apareció, me abrazó, me besó, la besé y una lágrima de luz derramó. Y el bosque de las sombras en penumbras quedó. Gabriel Maximiliano Ríos, desde Argentina. Tú, mi tortura, mi máxima pasión, mis sensaciones, mi odio profundo, tú, artífice de mis silencios, origen de insomnio y angustia, insigne figura que en mí perdura, sin importar el paso del tiempo. Tú, la más sublime expresión de mi alma que un día, muda, se llenó de palabras con destino hacia el ausente camino que no transitamos ni veremos renacer algún día. Tú, la única por la que suspiro, gema oculta entre piedras simples, la mayor receptora de sonetos, la que ahoga en un puño ríspido cada vocablo mitómano de mi boca. Tú, la que sigue escapando, la que se sigue diluyendo. Ricardo Capara, desde Argentina, ha querido compartir un poema con todos ustedes y se titula Hace siglos. Fue hace siglos. Alguien pensó en vos, allá, en otra época, e inventó el amor. Imaginó un balcón y en él a la más bella mujer que podía dibujar su mente. Entonces creo la más hermosa historia de todos los tiempos. Fue hace siglos cuando un joven levantó su vista y vio una niña de ensueño. Allí arriba, en ese balcón para él, otras veces inexistente. Miraron juntos muchas veces la luna, para que después todos hiciéramos lo mismo, como parte de esa enseñanza divina. Con ellos empezó el amor y también la tragedia. Si ellos no hubieran muerto por eso, ¿cómo sabríamos amar? ¿Cómo sabrías vos volar? Salir a ese balcón, extender tus bracitos y elevarte al cielo iluminada por esa esfera plateada. Dejar que la mirada de un joven imaginario recorra tu suave piel de terciopelo y sueñe con amarte, como el tiempo le enseñó. Aquel que con letras lo creó todo, te describió así, dulce, suave y frágil como sos, con tu corazón de azúcar, dispuesto a morir de amor. Quiero agradecer a los nuevos oyentes que se incorporan a partir de hoy a través del servicio de podcasting de iTunes, a los que nos acompañan siempre desde la frecuencia modulada 108.0 y también por internet desde nuestro sitio web radionava.org. Gracias a los que cada miércoles comparten sus mensajes de amor y sus poesías con todos nosotros, en especial a Verónica Nerea Redondo y Miguel Ángel Rincón por permitirnos conocerlos y disfrutar de su poesía. Y también a mi amigo Pidal Montes, con quien el sábado próximo daremos un recital poético en el Centro Argentino de Asturias, en Gijón, y al cual están todos invitados. Tomen nota, es el próximo sábado 25 de septiembre a las 20 horas, en Eulalia Álvarez 23, Gijón, y la entrada es libre y gratuita. Hoy que se han conjugado perfectamente la poesía con la música, cerraremos esta emisión con una breve meditación escrita por el monje benedictino Ansel Graham. La amistad es un tema que ha inspirado a los artistas y poetas, los cuales han cantado sus maravillas en versos y han plasmado sus misterios en imágenes. Recuerdo una imagen que me impresionó singularmente. Un amigo es alguien que escucha la melodía de tu corazón y te la canta si alguna vez llegas a olvidarla. El amigo aplica su oído a lo que vibra en mi interior. Se introduce allí para escuchar el cantus firmus, la melodía permanente, para percibir dónde, cómo y por qué vibra mi vida. Y si alguna vez llego a olvidarme de mi melodía, porque el alboroto de la vida me distancia de mí mismo, entonces mi amigo me la canta y me la recuerda. Al cantarla, me pone en contacto con mi intimidad, con mi interior, con mi verdadera esencia. Su canción es un espejo en el que me veo tal como soy. El amigo me recuerda lo que soy en lo más profundo de mi ser. La función del amigo es mucho más que comprenderme, mucho más que estar a mi lado. El amigo aprende la melodía de mi corazón, y si yo llego a olvidarla, puedo volver a oírla cuando me la canta él. Que siempre haya un amigo cerca para cantarte tu canción. Un beso muy grande. Hasta el miércoles que viene. Son tus ojos los que miran, ni tus labios los que hablan. Es el alma. Los miércoles a las 21 horas, sintoniza Radio Nava en el 108.0 de la FM. Y participa con tus poesías, cuentos cortos, mensajes y consultas. Para comunicarte con nosotros, envíanos un email a mimosparelalma@hotmail.es. Si nos escuchas por internet a través de radionava.org, también queremos saberlo, así que anímate y escribinos. Este espacio es tuyo. Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Du hättest ein großer werden.